Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Deseando a usted el mejor de los días, hoy damos inicio a nuestro noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940, amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es martes primero de agosto, se inicia este mes fantástico, el mes de las cometas, el mes de las artes, el mes del Día Nacional de la Cultura, el mes de aniversario de los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Darío, es importante decirles que la Casa de la Cultura está de fiesta porque la cultura vive. Viva la casa. Así es, estamos de fiesta, son 73 años de existencia de esta institución, así que la fiesta es a nivel nacional. Los núcleos provinciales también tienen una amplia propuesta y en el transcurso de los días les iremos presentando las actividades con las cuales ellos también se sumarán a esta fiesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, nosotros ya habíamos escuchado la participación de los núcleos de Bolívar. Y también estuvo, ¿de qué núcleo? A ver si es que me recuerdas, Cotopaxi, ¿no es cierto? Pero a estos se van sumando durante esta semana la mayor parte de núcleos para que nos comenten estas actividades, porque también, mira, esto que había comentado ayer uno de los directores era que van a realizar una actividad que se va a llamar Viva la Casa en todos los núcleos del país. Así que es una forma también de celebrar los 73 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente pues empezar a demostrar que la Casa de la Cultura siempre está viva y siempre está pendiente de todas las manifestaciones culturales. Hoy, amigos, amigas, tenemos pico y placa, ¿para qué dígitos? Así es, hoy no pueden circular los automotores con el último dígito en su placa 3 y 4. Esta restricción aplica desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la mañana. En la tarde se repite, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 en la tarde. Dentro del perímetro que usted no puede ingresar, está, por ejemplo, a la avenida Simón Bolívar al oriente, avenida Mariscal Sucre al occidente, avenida Morán Valverde al sur y avenida Diego de Vázquez al norte. No puede ingresar y así que vamos a tomar las precauciones necesarias, pues hay parqueaderos del municipio donde usted puede dejar su vehículo para evitar las sanciones de esta medida, por ejemplo en la avenida, en la autopista Rumiñahui, el parqueadero del Cuscungo, también tenemos en el redondel del condado y también algo por Carapungo donde puede dejar su automotor. Y ahora nos vamos con las novedades de ECU 911, que tiene la responsabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, también las vías de Napo, Pichincha y Orellana. Pues hace algunos minutos ellos han publicado que en el kilómetro 17 se encuentra habilitada parcialmente esto en la vía Papayacta-Tena. Así que, por favor, ahí les contamos a ustedes para que al momento de conducir por estos espacios a la altura del kilómetro 17 tomen las precauciones necesarias, el resto de vías se encuentra habilitado. En el aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad aptos para las operaciones, así que buen viaje, como siempre, a ustedes, amigos, amigas. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Ya está abierta la convocatoria del 7º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Y se ultiman los detalles para la reapertura del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedan pocos días para que la ciudad de Quito vuelva a disfrutar la Fiesta de la Luz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta y en Bolívar continúan las actividades. El Festival Independiente Bicycle Film Festival une al ciclismo con el cine independiente. Y este jueves, la Benjamín a las letras espera por usted. El municipio de Quito entregará el reconocimiento Marieta de Veintimilla. Y próximamente se presentará el libro Adastra, algunos detalles de la existencia del Instituto Nacional Mejía. En el segmento de opinión tendremos a nuestros invitados a enlaces también telefónicos y así como también presenciales. Y estará con nosotros nuestro primer invitado. Así es, nuestro primer invitado será el alcalde de Calvas, con quien nos enlazaremos vía telefónica para hablar junto a Mario Vicente Cuevas Bravo. Nuestro tema será la restauración del baño del Inca. También estaremos vía telefónica con el director del núcleo del Carchi, Ramiro Almeida, para conocer sobre las actividades que desarrollan en función del Día Nacional de la Cultura y el aniversario 73 de la Casa de la Cultura. Y por supuesto, en el centro del país también hay eventos por este aniversario. Nos enlazaremos vía telefónica con la Casa de la Cultura de Tungurahua y hablaremos con su director, el sociólogo Fernando Cerón. En el país. Siete de la mañana y siete minutos. Recuerde la importancia de la puntualidad. El área de gestión cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, hace extensiva la propuesta académica de formación a distancia en gestión cultural a través de herramientas teórico-prácticas y con el acompañamiento de un cuerpo docente de nivel internacional para la formación académica en la modalidad de posgrado o extensión. La capacitación está dirigida a personas que trabajan en el sector cultural con tres cursos: gestión cultural, creación y gestión de emprendimientos creativos y patrimonio cultural inmaterial. El curso en gestión cultural brinda herramientas teóricas y prácticas para organizar planes culturales, ampliar proyectos y enriquecer la mirada sobre gestión cultural. Articula contenidos teóricos que abordan diferentes temáticas vinculadas a la gestión cultural con módulos que incorporan herramientas prácticas y el análisis de casos revelantes en el contexto latinoamericano. El curso de creación y gestión de emprendimiento creativos busca promover la capacitación y la profesionalización de quienes estén interesados en desarrollar y gestionar emprendimientos y proyectos orientados a lo cultural y la creatividad. El curso en patrimonio cultural inmaterial, avalado por la UNESCO y el Crespial, ofrece conocimientos especiales sobre la gestión del patrimonio cultural inmaterial y brinda herramientas teóricas y prácticas para analizar, reflexionar y diseñar planes y o programas especiales de salvaguarda del patrimonio. Las inscripciones se encuentran abiertas para iniciar los cursos en el mes de septiembre de este año. Los cursos son 100% online. Para mayor información, usted puede ingresar a la página www.gestioncultural.eco.unc.edu.ar. Y continuamos con la información, 7 de la mañana y 9 minutos. Grupos afroecuatorianos invitados a participar de concierto de saya afroboliviana. La Embajada del Ecuador en Bolivia informó sobre la invitación para la participación de dos grupos representantes de la identidad afroecuatoriana en el concierto anual de Saya Afroboliviana, edición que se llevará a cabo el 20 y 21 de septiembre en conmemoración al Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana. Para mayor información, los interesados pueden contactarse con la Embajada del Ecuador en Bolivia al siguiente correo electrónico. Tome nota. bolivia@cancilleria.gob.es o a los teléfonos 00591, que es el código 22 11 58 69. Nuevamente repetimos el código 00591 22 14 77 53. Una invitación para que usted se permita, pues, escribir a este correo electrónico y los grupos afros puedan participar en esta invitación que hace la Embajada de Ecuador en Bolivia. Siete de la mañana, 9 minutos. Nos vamos con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista Hugo Proaño, desde el cantón de Mejía, realizará la exposición denominada Cicatrices. Quedan pocos días para que se abra esta exposición, prevista a ser el próximo 10 de agosto. Michelle Cativa nos cuenta los detalles. Cicatrices es una exposición que pondrá en escena 40 obras del artista plástico Hugo Proaño. De técnicas mixtas y en diferentes soportes, el artista busca mostrar momentos que han marcado la vida de las personas. Como él lo explica, son cicatrices históricas de Ecuador, de situaciones comunes y personales. Yo planteé esto con mi obra Cicatrices, es las huellas que tenemos no solamente en el cuerpo como tatuadas, sino también las heridas o las huellas que quedan también en la parte psicológica de la persona. Traumas psicológicos y cosas así que son que quedan permanentemente. También es una cuestión que planteo, es todo el bagaje ese cultural que nos dejaron los españoles, que son cicatrices que todavía nos perduran. Con más de 40 años de experiencia en el arte, el profesor, pintor, escultor y gestor cultural Hugo Proaño presentará estos cuadros. Esculturas, figuras y pinturas que expresan situaciones que marcan la vida de las personas. Las obras tienen diferentes formatos y tamaños. Los materiales que predominan son el metal, la madera y la tela. Armar la muestra ha tomado 3 años. Ahora se expondrán en la Sala Eduardo Kingman en las 6 de diciembre y Patria, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La obra se expondrá del 10 al 24 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted desea más información, puede contactarse en www.casadelaculturaecuatoriana.gov.es. Así que pendientes de esta exposición denominada Cicatrices, se inaugurará el próximo 10 de agosto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparten con nosotros el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que este espacio es para que ustedes también puedan llamar al 2220-966 y compartan con nosotros la información cultural. Hágalo, por favor, a partir de las 7:30. Y por supuesto, en las redes sociales, esto no nos estábamos olvidando, siempre es importante tener esta comunicación directa. Puede escribirnos en Twitter y también en Facebook a través de Radio CCE. Esos son los medios, Radio CCE para Twitter y también para Facebook. Continuamos con la información nacional. En Loja y Cuenca se ratificó el compromiso estatal con las iniciativas culturales. La visita de las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio a las provincias de Loja y Azuay sirvió para ratificar el apoyo estatal a iniciativas destinadas a fortalecer la identidad nacional y el posicionamiento de la gestión cultural tanto en el sur como en el austroecuatoriano. Loja fue la primera parada. A su arribo, el pasado 27 de julio, el ministro Raúl Pérez Torres recibió de manos del alcalde de la ciudad, José Bolívar Castillo, la llave de la ciudad en la puerta de la ciudad, sitio emblemático del cantón. Siempre me conmueve venir a Loja, tengo poderosos lazos con la ciudad, por eso desde aquí vamos a lanzar los diálogos por la cultura, sostuvo el escritor Raúl Pérez Torres, quien tiene un particular nexo con la cuna de Benjamín Carrión y Pablo Palacio. Ya en rueda de prensa, el ministro hizo referencia al diálogo social nacional del sector cultural que arranca en Guayaquil, que arrancó en Guayaquil este 31 de julio y que recorrerá en un lapso de 2 meses, agosto y septiembre, las principales cabeceras cantonales del Ecuador. En Loja específicamente se realizará el 4 de agosto el espacio Cultura Dialoga, en una oportunidad para con los gestores culturales fortalecer la política pública de cultura. En cuanto al Festival Internacional de Artes Vivas, Loja 2017, Pérez Torres reiteró y fue muy enfático en su mensaje que jamás se pensó en cambiar lo que se da del festival, sobre todo después de la exitosa primera edición del año pasado, donde más de 30.000 personas disfrutaron de las presentaciones de 29 grupos nacionales y 15 internacionales. Se reiteró también que se prepara el camino a Loja, que consiste en una serie de eventos preliminares en el que participarán grupos y artistas nacionales. El ministro también estuvo en el ensayo de la Sinfónica de Loja previo al concierto de la noche que se desarrolla y el primer evento del Día de la Cultura que se celebra en todo el Ecuador el 9 de agosto. Adicionalmente, ese 27 de agosto se firmarán dos convenios en torno al fortalecimiento de la cultura y el arte, así como el proyecto para que la ciudad sea reconocida como ciudad creativa de la música. En Cuenca, la delegación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la que también destaca la viceministra Andrea Nina, visitaron la tradicional calle de Santa Ana, que fue reabierta este año después de 50 años. La inversión en su rehabilitación fue de $100,000. Gracias a esta inversión, el museo dedicado a la Virgen María se conecta con esta calle, cuyos principales trabajos se realizaron en el subsuelo. Se reconstruyó el alcantarillado sanitario, las criptas de la catedral y la construcción de los sistemas de canalización eléctricos y el drenaje, que se recorrió también al interior y el posterior del patrimonial de la Catedral de Santa Ana junto al gobernador de la provincia. Siete de la mañana, 16 minutos. Continuamos con la información. Recuerde, somos Zona Cultura, un informativo dedicado exclusivamente para la información cultural. Y vamos con más información. Ministro de Cultura apoya el 13º Encuentro de Literatura. En sus 39 años de historia, es la primera vez que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, de manera directa, apoya el Encuentro de Literatura Ecuatoriana y Latinoamericana Alfonso Carrasco Veintimilla, de la Universidad de Cuenca. El ministro Raúl Pérez Torres, en compañía de la viceministra Andrea Nina, firmaron el convenio con el decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Comunicación, Humberto Chacón, quien acudió en representación del rector de la Universidad, Pablo Venegas. El ministro, quien dijo haber conocido a Alfonso Carrasco Veintimilla y participado en encuentros anteriores, señaló que es un homenaje a los escritores y al personaje que dio el nombre al encuentro. Señaló que esta pequeña ayuda se vincula a las ganas y a la necesidad que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio por multiplicar los espacios de cultura y la literatura, que esperan aportar de manera permanente con este evento. Antes de la firma del convenio, el ministro realizó un recorrido por las calles de la Catedral y Santa Ana de la Inmaculada. Jacqueline Verdugo, directora del encuentro, señaló que a más de los $25,000 con los que aporta el ministerio, considera que lo más importante es el aval que de la cartera de Estado, con los recursos asignados que comenzaron a gestionarse cuando Raúl Vallejo era ministro de Cultura, sumando a los que han conseguido a través de la autogestión. Esperan sostener las actividades previas, la presentación de una feria de libro en octubre y otras actividades culturales, entre las que se destaca el pregón de la palabra, fiesta artística que tendrá lugar el 17 de noviembre. Con este evento, que está abierto a toda la ciudadanía, se abrirá el 13º Encuentro de Literatura. Asimismo, Verdugo agregó que esta edición tendrá como eje central el tema Literaturas de lo Contemporáneo Ecuador y América Latina, Lecturas y Travesía, con lo que se pretende ayudar a definir qué es lo contemporáneo. La programación para la semana del encuentro, es decir, el 20 al 24 de noviembre, ya está lista y se prevén seminarios, conversatorios, ponencias, paneles y se anunciará el homenaje al escritor César Dávila Andrade con un acto previo a la conmemoración de los 100 años de su muerte que se cumple el próximo año. En la casa. 7:20 a.m. en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana busca incentivar el respeto y los valores entre los más pequeños con el 7º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2017. Con el nombre Valor Arte es que este año la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a través de la Dirección de Gestión, Museos y Patrimonio, abre la convocatoria al 7º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. El llamado es a nivel nacional en 3 categorías. La técnica y el formato es libre. En cuanto al contenido, se busca la creación de obras que apelen a los valores humanos. Así lo detalla el magíster Marco Fabián Rosero, director de Gestión, Museos y Patrimonio. El Ecuador, sobre todo los chicos que están en la edad escolar, están siendo víctimas del denominado bullying. El Museo de la Casa de la Cultura ha entendido de que nosotros no deberíamos hacer una exaltación del bullying, sino más por el contrario, evitar que este fenómeno se dé. En este sentido, el salón denominado Valor Arte significa promover en los niños la representación de los principales valores de la convivencia social. Se concursa en 3 categorías. La primera, para niños de 6 a 8 años, recibirá el premio del presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El segundo, de 9 a 11 años, será premiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, mientras que el tercero, para niños de 12 a 15 años, será reconocido por el Ministerio de Educación. El premio lleva el nombre Carlos Rodríguez, como reconocimiento a su labor en la educación y también en la pintura. Carlos Rodríguez estuvo vinculado por muchísimos años a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue miembro de la misma. El profesor Rodríguez en su juventud fue alumno de Diego Rivera, de Siqueiros, y justamente de él vino la vocación, y más que la vocación, la creación de hacer los murales. Actualmente en la dirección de los museos hay un mural denominado La Historia de la Humanidad, que es justamente de la autoría del profesor Carlos Rodríguez. Los trabajos pictóricos deben llegar a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país hasta el próximo 15 de octubre. Luego, cada director provincial deberá seleccionar una obra por cada categoría y enviarlas a la Casa Matriz de la institución hasta el 30 de octubre. La Casa Matriz inaugurará el salón y reconocerá a los ganadores de cada categoría el próximo 15 de diciembre del presente año. Así que mucha atención para todos los niños, los jóvenes que quieran participar en este 7º Salón Nacional de la Pintura. Ya lo saben, va a haber 3 categorías, un premio entregado por el presidente de la Casa de la Cultura, el segundo por el ministro de Cultura y el tercero por el ministro de Educación. Todo esto hasta el 15 de octubre. No se olvide, 15 de octubre será la fecha máxima para poder postular en este salón. Y además, Darío, es importante decirles que a todos los participantes, los que resulten ganadores y aquellos que realicen un buen trabajo, pues también tendrán su espacio para exponer. Exactamente. Todos los trabajos van a ser expuestos en el mes de diciembre aquí en la Casa de la Cultura. 7:23 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene planeada una gran fiesta por su 73 aniversario y el Día Nacional de la Cultura este 9 de agosto.

Bueno, y agradecemos a Diego Salazar en la traducción de este visitante extranjero que nos colaboró en la traducción. Bueno, ahí vamos creciendo en el inglés. Bueno, y seguimos con más información. ¿Qué viene, Darío? Por supuesto, continuamos con la información generada aquí en la institución. La Casa de la Cultura de Esmeraldas presentará el libro de Santos Miranda. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Esmeraldas, presentará este martes 1 de agosto a las 7 de la noche el libro titulado Clorillismo Mágico, volumen 2, del prestigioso escritor y poeta ecuatoriano Santos Miranda Rojas. Criollismos Mágicos está basado en las costumbres ancestrales de Manabí, cuentos, anécdotas, leyendas de la cultura montubia, con algunos de los textos que se encuentran en el libro, que es considerado como patrimonio de Manta. El lanzamiento de la obra literaria se realiza en coordinación con la Unión Hispano Mundial de Escritores, capítulo Esmeraldas. La presentación de la obra estará a cargo del conocido ensayista Osvaldo Bustos Azuero. El acto se está... que tiene como participantes a dirigentes y miembros de organizaciones culturales, gremiales, sociales, autoridades y la comunidad en general, manifestó el director de la Casa de la Cultura Esmeraldeña, Yurki Minota Campos. 7:30 a.m. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos, etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana y 7:32, la información no se detiene en Zona Cultura. Recuerde que además de escucharnos en la 100.9 FM y 940 AM, también nos puede escuchar en todo el Ecuador y en el mundo a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Y apresúrese en este instante a marcar el 2220-966. Comparta con nosotros esas actividades que tiene usted que desarrollar en cualquier espacio de la capital de los ecuatorianos y, ¿por qué no, en el Ecuador? Continuamos con la información. Por segunda semana, el Chulpicine continúa sus presentaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola amigos, Chulpicine nace hace 16 años y el nombre es una contrapropuesta al tradicional canguil que se come en el cine, con un tipo de maíz andino que es ecuatoriano, el tradicional chulpi. La edición anterior del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine se mantuvo como el único festival con cobertura nacional dedicada a las niñas, niños y adolescentes. Este año, la 16ª edición de Chulpicine estará llena de películas, dentro de las cuales está La canción del mar, de Tom Moore, que fue nominada al Oscar, película que no se estrenaba aún en Ecuador. ¿Qué has dicho? ¿Una selfie? ¡Es maravilloso! Freddy Zarzosa, fundador y comunicador de la Fundación Chulpicine, nos habla al respecto. Esta película la pasaremos dos veces y también como parte de las festividades de la Casa de la Cultura la hemos programado el sábado 5 de agosto a las 11 de la mañana. La programación de este año está conformada por 15 largometrajes de distintos lugares del mundo. Además cuenta con varias actividades lúdicas para compartir en familia, entre las cuales estarán la clásica pintura, armar los rompecabezas de personajes de las películas y realizar intercambios de opiniones a través de la creación de frases. Las funciones estarán en salas, barrios y auditorios. Siempre llegarán al público de forma gratuita. Las funciones se llevarán a cabo hasta inicios de agosto. Para mayor información, consulta la cartelera en www.quitocultura.info. Siete de la mañana y 35 minutos. Ahora nos vamos hasta el sur del país, en donde el taller vacacional de oratoria y liderazgo se clausuró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Loja. El pasado viernes 28 de julio se realizó la clausura del taller vacacional de oratoria y liderazgo coordinado por Marcelo Aguilera. En el acto interviene Miguel Ángel Pasaca, facilitador del curso, quienes explican la importancia del arte de la oratoria con miras a la formación de líderes que compartan seguridad, sapiencia y el discursos intangibles e interactivos. Pasca hizo referencia al pensamiento martiniano de la obra Edad de Oro dedicada a los niños de América. Así queremos que sean los niños hombres que digan lo que piensan y lo que digan bien, hombres elocuentes y sinceros. Pasaca señaló que no hay nada más bello que ver a los niños en una tribuna expresando a través de la dulzura de su voz cosas útiles y buenas concebidas en este taller que abrió sus puertas a decenas de alumnos que precisamente se tomaron el escenario del Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura de Loja con definiciones de oratoria y otros temas de interés cultural. En este momento la información nos lleva hasta el centro del país, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta y la fiesta está a nivel nacional. A continuación, César Figueroa nos cuenta qué ha preparado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección de Bolívar, por este aniversario. La Casa de la Cultura está de fiesta y el núcleo de Bolívar prepara varias actividades que se realizarán del 7 al 9 de agosto para conmemorar el 73º aniversario de creación de la sede nacional y también del Día de la Cultura. Entre teatro, danza y música se dictarán talleres con el objetivo de promover el intercambio cultural y la capacitación. Licenciado Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura de la provincia de Bolívar, revela las actividades que se realizarán. Tenemos un taller experimental de Deus Ex Machina, que es un grupo teatral. Es un grupo teatral experimental que une básicamente algunos tipos de expresión artística. Y ellos terminarán con la presentación de dos monólogos. Eso sería el 8 de agosto. También tenemos una capacitación de baile urbano realizada por el maestro Draco, el que es más o menos de Draco Dance, que es un coreógrafo, director y bailarín. Y por el Día de la Cultura tenemos el 9, específicamente la presentación de la Orquesta Sinfónica que acompañará a dos grupos de danza. El núcleo de la provincia de Bolívar se ocupa de la gestión para que haya afluencia a los eventos y actividades, también con la participación del Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Chávez nos menciona cómo se va a trabajar para desarrollar estas fiestas de la cultura. Yo pienso que después de un tiempo, después de un proceso, que la gente también se apodere de los espacios y sienta la necesidad de que necesita estar en contacto con el arte, vamos a tener mejores resultados. Queremos darle, de cierta forma, otro aire, llegar directamente a la gente, que también la Casa de la Cultura se abra, pues, ¿no? Que la gente tenga la facilidad de llegar a conversar con nosotros, de proponernos, de darnos ideas, y todo que sea algo más dinámico. Con el afán de celebrar a la Casa de la Cultura y el Día Nacional de la Cultura, este núcleo pretende gestionar la capacitación de estos temas culturales y las obras para que no se queden aisladas, de lo contrario, se involucren con la ciudadanía y para dejar huella. Uno de los eventos puntuales es el concierto de la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de Guaranda, el día 9 de agosto a las 4 de la tarde en el Parque Central. Reportó César Figueroa. Y nos mantenemos en esta provincia porque hay varias actividades que ya se han realizado en este espacio. Por ejemplo, el Festival de Música de Guaranda 2017 convocó a profesores de música académica de Colombia, Brasil, Panamá, Canadá, Japón y Ecuador, quienes dictaron clases maestras, alumnos y profesores de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar, la cual está integrada por niños indígenas, niños con algún grado de discapacidad y mestizos de bajos recursos. Este es un proyecto social auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Bolívar, que busca fomentar a través de la música clásica el intercambio cultural y artístico con músicos de otras culturas. Los niños y jóvenes accedieron a estas clases, maestras, talleres y seminarios del 27 al 29 de julio pasados y se les otorgó un diploma por haber culminado el festival que se llevó a cabo desde el 21 de julio. Previo al festival se realizaron varios conciertos que deleitaron a la comunidad de Guaranda y sus alrededores. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 y 41 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le hacemos la cordial invitación para que usted marque 2220966 y participe en este espacio. Seguimos con la información. ¿Cuál es el rol de los niños en la literatura infantil ecuatoriana? Esta interrogante es desarrollada en el evento Benjamines a las Letras que realiza la Austopía. La Universidad Politécnica Salesiana, a través de ASU Utopía, desarrolla varias actividades artísticas educativas que buscan fomentar una visión crítica en sus estudiantes. Para esta labor se sirve de tres proyectos que son Cine Utopía, Café Utopía y Notas de un Bibliotecario. Raúl Suquillo, coordinador de ASU Utopía, detalla la información de este espacio. En ASU Utopía tenemos una serie de proyectos. Nuestro principal objetivo es la escritura. Es por eso que en ASUtopía, como producto estrella, por así decirlo, es la revista Utopía, en la cual se aborda temáticas de la coyuntura nacional, también temas sobre relevancia de la universidad, entre otros temas, de entretenimiento, deporte. ¿Dentro y de la revista? Dentro de la revista. Dentro del proyecto Notas de un Bibliotecario nace Benjamín a las Letras. En su primer ciclo, este proyecto buscó visibilizar a las mujeres en la literatura ecuatoriana. En este, su segundo ciclo, son los niños su centro de atención. Kevin Villasís nos detalla más. Se hará un abordaje sobre lo que es el niño en la literatura ecuatoriana y cómo los escritores lo han abordado desde diversas perspectivas, tanto como escritor, tanto como lector, y tanto como una persona que está enterándose del contexto en la que un niño empieza a desarrollarse y empieza a cambiar esta figura del niño en la literatura. Entonces es importante saber qué niño tenemos en este momento. Y nosotros hemos tomado el enfoque de la literatura como un espacio de entendimiento, un espacio de construcción de sentidos y un lugar en el que el niño puede identificarse como lector, como personaje o como parte de una obra. En este encuentro, Benjamines a las Letras, se contará con la presencia del escritor Edgar Alán García, Alejandro Bustos, editor de la revista infantil L, y Juan Carlos Garzón, académico de la Columbia University e investigador de literatura colonial. El conversatorio se realizará este jueves 3 de agosto a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Cándido Rada de la Universidad Salesiana. El ingreso es por el bloque B, Campus El Jirón, en la Avenida Isabela Católica y Veintimilla. La entrada no tiene costo. Siete de la mañana y 44 minutos. Sea puntual en este día y en todos los días. El municipio de Quito, con el Centro Cultural Metropolitano y el apoyo de varias instituciones públicas y privadas, presenta la exposición internacional La Intimidad es Política, que se inscribe dentro de las actuaciones estratégicas para el fomento de la igualdad y para el acercamiento del arte contemporáneo a los diversos públicos del Ecuador. El proyecto se presenta en las salas, patios y terrazas del Centro Cultural Metropolitano y se expande a espacios públicos de la ciudad de Quito con el objetivo de generar conciencia crítica y debate social a través de las obras de 17 artistas y colectivos originarios de los países Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Sudáfrica o la antigua Yugoslavia. La muestra incluye instalaciones, performance, dibujos, pintura, escultura, videos e intervenciones que celebra la amplitud de los lenguajes artísticos actuales y su capacidad para transformar la vida en común. En La Intimidad es Política, especialmente concebida para el MED Quito, se exploran las formas en que se constituyen las subjetividades contemporáneas y se analiza cómo se estructuran las políticas de denominación en torno al sexo, el género, la clase social o la etnicidad a través de las obras de los siguientes artistas y colectivos. Para la inauguración de La Intimidad es Política están programadas dos performances en vivo de varios artistas. El Centro Cultural Metropolitano está ubicado en la calle García Moreno, N351 y Pasaje Espejo. Esta propuesta permanecerá abierta durante 3 meses, del 29 de julio al 29 de octubre. Así que nos daremos cita en el Centro Cultural Metropolitano para observar esta exposición, La Intimidad es Política. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 47 minutos. La tercera edición del Festival de Cine Bicycle Film Festival se presentará desde este martes 1 de agosto hasta el próximo 5 de agosto, en donde el cine y el ciclismo son los protagonistas. En 2001, el ciclista neoyorquino Brent Barbour fue atropellado por un bus y a raíz del incidente quiso cambiar esta experiencia negativa por algo positivo. Así se crea el Bicycle Film Festival, por sus siglas BFF, en 2011, en la ciudad de Nueva York. Este es un festival de cine independiente relacionado con la cultura del ciclismo urbano. Varios países se han sumado a esta causa, que cambia la cultura del volante por algo más sustentable y ecológico, la bicicleta. Ecuador no se quedó atrás y en su tercera edición será presentado en 8:30, el cine del barrio La Floresta. Las funciones consisten en cortometrajes y largometrajes relacionados al ciclismo, provenientes de distintos países de alrededor del mundo. En total, el festival cuenta con 60 films. Este festival es parte de la iniciativa cultural Pedalea Floresta, por la celebración del centenario del barrio. Además, se llevarán a cabo varios eventos para complementar el espíritu del festival. Así lo confirma José Antonio Pérez, organizador del evento. El día martes tenemos un programa animado, es la primera vez que lo hacemos, entonces muy chévere igual. Y igual los otros días tenemos una serie de programas dirigidos, digamos, al tema ciclismo urbano, a un tema más artístico y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Paola Barriga es comunicadora social y organizadora de Bicycle Film Festival y nos cuenta más sobre las cicleadas. Tenemos cicleadas pre-función en diferentes puntos de partida. Aparte de eso, vamos a tener eventos post-función en diferentes establecimientos de aliados en La Floresta. Una fiesta increíble donde vamos también a complementar el film con una celebración a esta protagonista que es la bicicleta en este caso. El festival contará con 6 días de proyecciones, del 1 al 5 de agosto, con programas de temáticas diferentes. La sede del evento será en el cine 8:30, ícono cultural de la ciudad. El costo de entrada es de $5 diarios. Para consultar la cartelera, ingrese a la página de Facebook Bicycle Film Festival. Siete de la mañana y 49 minutos. Y les contamos de un evento bastante especial que te reunirá a varios bailarines de distintos lugares del país aquí en la ciudad de Quito. Se trata del Festival Internacional de Folklore de la Mariscal. 120 bailarines de Colombia, México, Perú y Ecuador pondrán en escena sus danzas al son de ritmos folclóricos durante el Festival Internacional de Folklore de la Mariscal, el mismo que se llevará a cabo el 4 de agosto en la Plaza del Quinde, el 5 y el 6 de agosto en el Parque Gabriela Mistral. En el caso del 4 y 5 de agosto, los horarios están determinados a las 14 horas y 18 horas y el 6 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas con 30. Este evento colorido, lleno de música, danza y trajes vivos, nos permite conocer la cultura de los diferentes países que participan a través de las agrupaciones folclóricas: Nenca Tacoa de Bogotá, Ballet Alma Mexicana de México, la Asociación Cultural Urpichu de Perú y Ñucanchi Alpa y Saryumanda de Ecuador. Se contará con el acompañamiento del trío Candileja, que será la antesala de los bailes, con variedad de música nacional como pasacalles, tonadas, sanjuanitos, entre otros. La elegancia de las danzas que llegan a la Mariscal y la fuerza de la identidad que expresan los bailarines resaltan la importancia de este arte para deleite de los asistentes a través del arte y la pasión en cada paso y movimiento que se enlaza con las costumbres de cada región. Estas actividades en el espacio público son parte de un esfuerzo constante para generar apropiación de los espacios de la zona de manera positiva. Es por ello que invitamos a participar en este festival, que es un aporte cultural. En el mundo. Y rápidamente nos vamos a conocer al mundo y su cultura. Músicos iraníes tocan ópera con Ricardo Muti, pero no dejan cantar a sus mujeres. Esto en una nota de Euronews. Este año, en el Festival Italiano de Rávena, en su vigésima edición, el proyecto Los Caminos de la Amistad ha conectado a Italia e Irán, bajo el mando de Ricardo Muti. Músicos italianos e iraníes han interpretado a Verdi en Teherán y después en Rávena. La iniciativa estuvo a punto de naufragar, ya que las autoridades iraníes esperaron hasta el último minuto para dar su autorización al evento, ya que, según Muti, con la revolución la música fue prohibida. El ayatolá Jomeini prohibió, entre otras muchas cosas, toda forma de música en la radio y la televisión. Aseguraba que pervertía a la juventud, una medida que duraría 10 años. La enseñanza de la música clásica tuvo que esperar hasta la elección del presidente Jatamí, en el 97, para resurgir de entre las cenizas. En la actualidad, las mujeres solo pueden cantar delante de un público mixto si su voz queda tapada por una masculina. La edición 2017 de Los Caminos de la Amistad ha vuelto a demostrar la singular capacidad de la música para tender puentes a países que llevan mucho tiempo aislados del resto del mundo, por motivos políticos o que son víctimas de la guerra y la violencia. Nota tomada de Euronews. Agenda Cultural. Y en este instante le invitamos a usted a tomar papel y lápiz, así rápidamente, para que pueda tomar nota de las diferentes actividades que se desarrollan y que las ponemos a consideración de usted. Música. Este 2 de agosto, última función de dos monólogos. La una se llama Brillaban en el cielo y la otra La caja musical. Dos obras creadas por el grupo teatral Deus Ex Machina, que este año celebran 10 años de trabajo. Esta función se realizará este 2 de agosto en el Patio de Comedias. Y dos obras en estreno para celebrar los 41 años de la Compañía Nacional de Danza y el Día Nacional de la Cultura. La Compañía Nacional de Danza estrena dos obras que se presentarán 3, 4, 5 y 9 y 10 de agosto y serán parte de la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los coreógrafos Oscar Santana y Cristian Mazabanda son los creadores de obras en formato corto en los que se conjuga la danza y la música. La música es una autoría de los músicos invitados que tocarán en vivo. Y nos vamos con la información sobre actividades literarias. En los espacios de la Casona Antigua de la Casa de la Cultura, el próximo lunes 7 de agosto, desde las 10 de la mañana, comenzará la Feria del Libro por los 73 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Día de la Cultura. Los visitantes podrán encontrar libros de poesía, narrativa, ensayo, textos especializados. Habrá descuentos especiales y promociones para que usted compre sus libros favoritos. Y la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara una fiesta por los 73 años de creación institucional. Y para los niños y niñas, este 5 de agosto tendrán intensa actividad desde las 9 de la mañana. La entrada es libre. Habrá disfraces, globos, audiolibros, caritas pintadas, tradición oral, cuentos populares, cometas y juegos tradicionales para todos los participantes. Ven y diviértete. Y nos vamos con la información del cine. Ciclo de cine infantil está de fiesta. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, Fundación Chulpi Cine y la Embajada de la República de Argentina por la celebración 73 de la Casa de la Cultura invita al ciclo de cine infantil este 5 y 6 de agosto en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. La entrada es libre. En cartelera tendremos el sábado 5 de agosto desde las 11 de la mañana La Canción del Mar de Tom Moore, Irlanda, de 90 minutos. El Festival Chulpi Cine, ese mismo día a partir de las 3 de la tarde, tendremos El Ratón Pérez de Juan Pablo Buscarini de Argentina. El domingo 6 a las 11 de la mañana, La Vida de Calabacín de Claude Barras. Y ese mismo día a partir de las 3 de la tarde, Rodanzai, El Diente de la Princesa de David Bisbano. Esto será en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. La entrada es libre. Y como la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta, celebra 73 años de aniversario de su creación y los 37 años del Ballet Nacional con una fiesta histórica este lunes y martes primero de agosto a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Nacional invitará a sus cuatro elencos para este estreno de Días de Locura, una coreografía del maestro Jaime Pinto, una remembranza de los años 20, época de Charleston. La entrada es libre y también pues deben retirar sus pases aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana o también en la calle Abascal, Manuel de Abascal y Gaspar de Villarruel. Esto lo pueden hacer desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas de lunes a domingo. Totalmente la invitación abierta para todos y cada uno de ustedes, porque la cultura vive. ¡Viva la casa, por supuesto! También tenemos información en nuestra cuenta de WhatsApp para todos los artistas y gestores culturales. Por ejemplo, Fabio Lano nos acaba de publicar: La Criollada Venezuela tendrá una presentación en el Garúa Café Arte. Ellos se presentarán el próximo jueves 10 de agosto a partir de las 7 de la noche. El Garúa Café Arte está ubicado en la calle Joaquín Pinto, E7-38 y Reina Victoria. El costo de la entrada es de $5. Finalmente, Dayana Aguilar también nos invita al conversatorio Voces y Bullas desde una mirada de género, interpelando historias e identidad. Esta actividad se realizará el próximo 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Museo de la Universidad Central del Ecuador. Ellos están ubicados en el costado sur del Teatro Universitario de esta institución de educación superior. La hora exacta, 7 de la mañana y 59 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Telefónicamente nos enlazamos con el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Calvas. Mario Vicente Cueva Bravo, hablamos con él, quien es el alcalde de este cantón. Nuestro tema será la recuperación del baño del Inca, quienes mantuvieron el pasado 21 de julio una reunión con la arquitecta Giovanna Jaramillo, de la Zonal del Patrimonio Cultural de Loja, quien será la encargada de realizar los estudios para avanzar en este proyecto de recuperación. Muy buenos días, gracias alcalde por acompañarnos. Muy buenos días, estimado periodista, le saludamos desde Cariamanga, el Cantón Calvas, en la provincia de Loja. Efectivamente, el día viernes 21 de julio tuvimos la grata visita de la arquitecta Giovanna Jaramillo Valdivieso, quien ostenta la dignidad pues de directora regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuya visita tuvo como objetivo fundamental asesorar al funcionario que trabaja acá en el gobierno municipal de Calvas en materia de cultura para avanzar en la proyección de la restauración de un ícono histórico de la ciudad de Cariamanga y el Cantón Calvas y la provincia de Loja, como es el Baño del Inca. Al efecto, ella conoció personalmente y en territorio la influencia que tiene este espacio turístico, como también pues conoció a profundidad la eventualidad que se dio en la década del 80, que administraciones con un mínimo conocimiento de lo que es la cultura y el turismo prácticamente destruyeron parte de este espacio. Lograron vender o hacer un traspaso de dominio en forma privada, privando a la ciudadanía de que siga ocupando este espacio que servía para que los ciudadanos hagan esparcimiento, se bañen, porque era una agua muy limpia, muy cristalina, como también en la parte más baja la ciudadanía se dedicaba al lavado de ropa. Entonces, este tipo de inconveniente que surgió en ese tiempo ha traído estas acciones pues negativas, lo que actualmente es una ambición, es un sueño de la ciudadanía restaurar este espacio histórico como también turístico. ¿Qué se está haciendo, señor alcalde, para recuperar esos espacios si esto es propiedad privada? Bueno, nosotros tenemos la planificación de hacer una propuesta de venta de este espacio, como también una expropiación, declarando de utilidad pública, de ocupación inmediata, y de esa manera iniciar los trabajos correspondientes de acuerdo a los estudios que se va a contratar pues en forma oportuna, porque le comunico que tenemos una disponibilidad económica de $65,000 en el Banco de Desarrollo, que para poder ser desembolsados tiene que cumplirse con la elaboración de los estudios correspondientes. Entonces considero de que esta cantidad de dinero sí va a ser conveniente y factible hacer nuevamente pues la adquisición de este espacio de terreno. ¿Es suficiente con estos recursos? Bueno, al menos para pagar los estudios y conocer el avalúo catastral que tiene este espacio, pues como le explicaba, que fue vendido en la década del 80 y 90, y de esa manera pues iniciar trabajos de recuperación de este espacio turístico. Ahora el trabajo que se encuentra realizando en este caso la arquitecta Giovanna Jaramillo, ¿se prevé alguna fecha para la entrega? Bueno, en la visita que ellos nos realizó aquí a Cariamanga y a territorio en el Baño del Inca, pues realizó una socialización del tema el día viernes 28 de julio con el técnico, el abogado Edison Castillo, y también el funcionario de cultura, a quien le asesoró que tiene que cumplir con varios requisitos, según la información que me entregaron el día de ayer, para de esa manera avanzar en este proceso de la recuperación y regeneración, si cabe el término, de lo que es el Baño del Inca. ¿Qué nomás, aunque son requisitos un poco, bastante numerosos, pero no imposibles de cumplirlos. En todo caso, estamos interesados y estamos ya en esa actividad de recuperación del Baño del Inca. Ahora quisiera que hagamos un poquito de memoria. Hablar del Baño del Inca también nos lleva a esas épocas ancestrales. Naturalmente, mire, históricamente tenemos memorias que nos explican de que era un espacio que utilizaban los incas para hacer un descanso en este sector, en este Baño del Inca, bañarse y nuevamente continuar por el camino real pues que conducía hasta el Perú. Esa historia pues la cuentan los antepasados, como también tenemos algunas obras, algunos libros que nos confirman este tipo de actividad que realizaron los incas en su tiempo. Pero también yo le hablo más o menos del año 1960, 70, 75, este espacio fue utilizado para que las personas se bañen, porque el Baño del Inca, o también como le denominan comúnmente el hondo, era un espacio tipo piscina redonda, donde los bañistas se lanzaban desde 25 a 30 metros, inclusive enclavada. Yo en ese tiempo estaba pues un adolescente de unos 14, 15 años, y era una forma de irnos a distraer ahí, observando a los bañistas que se lanzaban de esa altura sumamente significativa. Pero en otro espacio también utilizaban las damas o las señoras para lavar ropa, pues como un acto de negocio, o también pues lavar ropa de la familia. Mire, todo este tipo de actividad con la venta de este espacio se terminó, inclusive está rellenado ahora de tierra una parte, que eso tocaría también hacer una inversión para desalojar esa tierra y, si es posible, nuevamente recuperar todo el espacio de profundidad que tiene en el baño del Hondo. Pero esta es la historia más medular, es que ahí se bañaba el Inca. ¿Qué profundidad tenía este baño? Bueno, mire, cuando yo era adolescente, los bañistas se lanzaban de altura de 20, 30 metros aproximadamente, por lo que se puede presumir que por lo menos debe haber una profundidad de unos 6 metros mínimo. Bastante profunda. Pero ahora, ¿qué se hará para seguir conservando esa fuente, tomando en consideración que, por ejemplo, Calvas, con su cabecera cantonal Cariamanga, es totalmente árido o seco? Bueno, en este espacio cruza una quebrada que tiene agua en invierno muy caudalosa, y en el verano pues sí queda una cantidad de agua suficiente para que se mantenga. Bueno, Calvas en sí está rodeado de varias microcuencas, y en este espacio pues el agua sigue corriendo en el verano. No hay contaminación, señor alcalde. Las medidas que se van a tomar o se pueden tomar de acuerdo a los estudios, pues el tratamiento de las cuencas y de las microcuencas en la parte alta, evitar también los incendios forestales, y de esa manera vamos a mantener agua en el verano, ya que en el invierno pues es sumamente caudalosa esta quebrada. Señor alcalde, le decía si es que no hay contaminación en estas aguas. Bueno, la contaminación se la está controlando, porque el año pasado, el 2015, se hizo un trabajo del alcantarillado pluvial y sanitario, y en la parte alta pues hay algunas ciudadelas, entonces esto ya está controlado. Inclusive anteriormente se había autorizado para que se instale una lavadora de vehículos, pero una vez que ingresé yo a la administración en el año 2014, negué totalmente con la intervención de medio ambiente para evitar la contaminación de este espacio turístico aquí en la ciudad de Cariamanga. ¿Cómo hacer la convocatoria para que los habitantes de Cariamanga se unan y empiecen, pues, de alguna forma también a ser parte de la recuperación del baño del Inca? Bueno, este tema se lo está socializando a través de los medios de comunicación. Acá en Cariamanga tenemos una importante radio como es Ecuasur. También tenemos un canal de televisión local y las redes sociales, que están jugando un importantísimo papel para, de esa manera, estar conociendo ya la ciudadanía de la recuperación del baño del Inca. Además de ello, los jóvenes pues que no tuvieron la oportunidad de conocer este espacio están interesados y también están dando un apoyo significativo para hacer la recuperación, y de esa manera ellos también conozcan cómo fue el baño del Inca, ya que es una roca en este sector. Entonces, únicamente lo que nos espera es pues elaborar el proyecto y ejecutar la obra. ¿Cómo llegar al baño del Inca, señor alcalde? Bueno, al baño del Inca se ingresa por la vía principal que viene desde Catamayo, Gonzanamá, a Calvas, como también, pues, eso es la parte norte. En la parte sur, que es del Perú, puede venir por Macarazo, Soranga, ingresar al Cantón Calvas y de esa manera pues entrar ya a este espacio que está ahora pues actualmente ya hablaríamos de la parte urbana de la ciudad de Cariamanga. Eso también podemos entrar por el occidente, por el cantón Espíndola, que también tenemos una conexión de una vía de segunda orden, y llegamos al baño del Inca. Bueno, y ahora pasémonos un poquito también para que las personas, cuando visiten el cantón Calvas, cabecera cantonal Cariamanga, pues puedan disfrutar de la deliciosa gastronomía que podemos encontrar. Bueno, nosotros acá en Cariamanga tenemos una rica gastronomía, comidas típicas como por ejemplo las alberjas con guineo, también denominado el repe de alberjas. Tenemos la fritada, tenemos también el estofado de gallina criolla, el caldo de gallina criolla, también tenemos la cecina. En muchos lugares también se vende el seco de chivo, que son comidas típicas y son sanas y que tienen una muy buena aceptación por parte de los ciudadanos de Cariamanga, como también de los turistas que nos visitan de las diferentes provincias del país, de los vecinos de Perú, de Colombia, que llegan aquí a Ecuador, como también de los países europeos y Estados Unidos que llegan a nuestro Cariamanga, a nuestro Cantón Calvas. Y también tenemos el típico café. Gracias a Dios y a la actividad de los agricultores aquí en la ciudad de Cariamanga, a nivel nacional, los agricultores Ángel Sarango y también Ángel Pardo han sido ganadores de las tazas doradas de café a nivel nacional y también a nivel regional. Eso nos da también una pauta para que se pueda generar el turismo comunitario en nuestro Cariamanga y Cantón Calvas. Bueno, y para ir finalizando, nos gustaría también, si es que tiene alguna novedad cultural, que participara nuestros amigos oyentes. Bueno, en materia cultural, pues nosotros aquí en Cariamanga y el Cantón Calvas estamos incentivando y también estamos invirtiendo lo que es el apoyo al folclore, a la danza, al baile moderno. Estamos también apoyando con la Casa de la Cultura de la provincia de Loja, con el licenciado Naranjo, que es el presidente de la Casa de la Cultura de Loja, en materia de oratoria, en materia de pintura. En todo caso, en Calvas tenemos una exquisita cultura que tenemos que aprovecharla, tenemos que incentivarla para de esa manera ir afianzando nuestras raíces, nuestros ancestros, que es lo que nos interesa y nos conviene en el desarrollo de nuestro Cariamanga y del Cantón Calvas. Señor alcalde, gracias a usted por habernos acompañado y haber compartido la novedad de la restauración del baño del Inca en su cantón. Gracias, mi estimada periodista, y también informarle pues de que acá en Cariamanga tenemos un ícono a nivel mundial como es el Cerro de la Huaca, que se lo considera como la roca más grande del mundo, que también se está haciendo algunos trabajos en lo que se refiere a lo que es el cuidado de la flora y fauna, como también tenemos planificado restablecer un sendero que lleva desde la carretera que va a Cariamanga Gonzanamá hasta la cumbre, que aproximadamente son 1500 metros, que la ciudadanía hace ascensos al mismo y también nos ha servido muchísimo para el turismo. Muchísimas gracias por esas importantes novedades que nos hacen llegar desde el sur del Ecuador, precisamente desde el Cantón Calvas, cabecera cantonal Cariamanga, el alcalde Mario Vicente Cueva Bravo. Gracias una vez más y nos estaremos reencontrando nuevamente. Gracias, periodista, y un gusto saludarla. Ocho de la mañana con 16 minutos, 8:16, ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Espacio. Mi espacio. La interculturalidad se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Desde el 27 de julio al 9 de agosto. La cultura vive en los 73 años de vida institucional y en el Día Nacional de la Cultura. Con todas las manifestaciones artísticas preparadas por los actores y gestores de la cultura. Venga y disfrute de todas las expresiones culturales emergentes y vivas. La cultura vive. ¡Viva la casa! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:18. Ya nos acompaña vía telefónica el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi. Estamos junto a nuestro compañero Ramiro Almeida y el tema a tratar es la fiesta de la cultura. ¿Cómo se realizarán las actividades para el próximo 9 de agosto y sobre todo el 73 aniversario de esta institución? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura en la capital. Bueno, nosotros empezamos a festejar el Día Nacional de la Cultura desde hoy, precisamente con un pregón. Este pregón lo venimos institucionalizando desde hace algunos años, 5 años para ser exactos, e iniciamos precisamente la celebración de la cultura. Coyunturalmente, agosto también es el mes en el cual se funda el núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura, el 23 de agosto de 1954. De modo que hacemos extensivo esta celebración tanto por el Día Nacional de la Cultura y cuanto por la fundación del núcleo. Y le digo que empezamos este día con un pregón. Ramiro, si podemos alzar un poquito la voz, por favor. De acuerdo. Digo que iniciamos este 1 de agosto con un pregón que lo hacemos en las instalaciones de la Casa de la Cultura, del Complejo Cultural, en el cual se concentran los músicos, los artistas de la plástica, danza, las bandas que están sirviendo a los municipios. Total es que hacemos un encuentro en el cual pregonamos que iniciamos el mes de la cultura. Y así seguidamente, día tras día, con diferentes actividades, tanto que involucran a la plástica, la poesía, también hacemos caravanas culturales. Este año vamos a salir a algunas parroquias de nuestra provincia. Y el día 9, que ha sido acordado por el conjunto de los núcleos de la Casa de la Cultura, vamos a todo el día desarrollar una jornada en la cual se principalice efectivamente los productos, la circulación de las artes y los productos espirituales de los carchenses a través de la Casa de la Cultura. Ramiro, ¿qué significa para el país que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda celebrar el aniversario 73, precisamente siempre manteniendo viva la cultura y obviamente haciendo que todas estas manifestaciones artísticas circulen? Significa eso precisamente, ¿no?, que en ese imaginario que lo tenemos en la Casa de la Cultura, en nuestro caso específico de tener una institución de puertas abiertas y escenarios libres, y a nivel nacional ese imaginario que lo hemos venido manejando, que significa precisamente escribir la buena historia de la patria. A eso se suma que esta es una institución que le dio un gran aporte en un momento muy álgido que vivió el Ecuador y los ecuatorianos, y que en el transcurso de los años de su existencia precisamente ha significado una institución que ha recuperado los elementos de la estima, de la autoestima de los ecuatorianos, y sobre todo tener esa visión de futuro, eso de construir permanentemente la patria, ese imaginario que permanentemente los gobiernos desarrollan de diferentes maneras, el buen vivir, el tener efectivamente orgullo de pertenencia y obviamente demostrar en el conjunto de la sociedad, en el contexto mundial, que nosotros somos un gran pueblo, que efectivamente podemos ser, como lo decía el maestro Benjamín Carrión, un gran pueblo, una potencia cultural. Ahora, la Casa de la Cultura no solamente se queda en Quito, sino que también está con las diferentes direcciones a nivel del país y de ahí las extensiones cantonales y también barriales, y ahora que se hace el trabajo mucho más grande de internacionalizar la cultura a través de los diferentes espacios en el exterior. Claro, efectivamente, eso significa que la cultura es para nosotros la piedra angular del desarrollo. Yo creo que las propuestas que se hagan desde los distintos organismos de la dirección del Estado no deben dejar a un lado este elemento que es muy importante en la vida de los ecuatorianos, que le aporta al desarrollo. Esto que hasta hace un tiempo escuchábamos la prioridad de la revolución ciudadana, el cambio de la matriz productiva, yo creo que se quedó con ese cambio de la matriz cultural, porque un cambio de matriz productiva sin apuntarle a la matriz cultural efectivamente no define los procesos de desarrollo, de modo que eso lo hemos tenido siempre nosotros presente y ventajosamente en esas articulaciones, en esas alianzas estratégicas que desarrollamos con los gobiernos seccionales, vamos desarrollando también este imaginario que de a poco lo vamos desarrollando, convirtiendo en realidad, de modo que el proceso de desarrollo del país no puede estar al margen el proceso de desarrollo cultural también, de modo que cultura y desarrollo son un mismo elemento que le aporta al desarrollo integral de los pueblos. ¿Cuál sería, señor director, el papel de la ciudadanía en esta fiesta, la cultura vive, viva la casa? El que entender que los seres humanos tenemos tres fuentes de desarrollo, como lo hemos dicho en algunos en algunas instancias. El ser humano tiene una fuente para su desarrollo física, una fuente intelectual y también una fuente espiritual, que es precisamente la que le aporta la cultura. De modo que el hecho de que vive la casa, vive la cultura, es un elemento que se interpola también en el desarrollo del conjunto de la sociedad. No podemos dejar al margen estos elementos que son, como decía el escritor Raúl Pérez Torres, que cuando hemos perdido todo, cuando los pueblos han perdido todo, lo último, lo único que nos queda es la cultura, de modo que desarrollamos un poco, ampliamos este imaginario viviendo la cultura y vivando también a la casa. Así que en este caso la dirección del núcleo de la Casa de la Cultura de Carchi pues suena con diferentes actividades que usted ya nos ha dicho, arrancan con este pregón y aparte de eso también tendrán el evento el 9 de agosto en la tarde, ¿habrá música? Efectivamente, tenemos desarrollado un programa en el cual concentramos a los pintores, exposición de artes plásticas y en la tarde vamos a desarrollar música con la Asociación de Artistas Profesionales de Tulcán, del Carchi en general, desarrollando ese imaginario de que la casa es la cobertura de todos los artistas. Y un número especial en este agosto es precisamente la sesión conmemorativa por los 64 años de fundación del núcleo. Eso lo desarrollamos el 23 de agosto con un programa especial y también generando un reconocimiento a las personalidades que ya han aportado en algún sentido al desarrollo cultural de la provincia y del país. En este caso, el núcleo de Carchi cumple 64 años. 64 años. Ahora, ¿qué temas abordarán precisamente ustedes en esta sesión solemne, aparte de los reconocimientos? Bueno, fue un discurso de orden que lo hará uno de los vocales, que todavía no está determinado, pero que básicamente resaltará la importancia de la cultura en la vida de los pueblos, en este caso en la vida del Carchi, el aporte que año tras año le viene brindando la Casa de la Cultura, la institución, al desarrollo de la provincia, y efectivamente él ir pensando en ese imaginario que la cultura es parte del desarrollo integral de los pueblos. ¿Se ha hecho alguna convocatoria ya o qué medidas ustedes están tomando para que el público pueda darse cita a cada una de las actividades que ustedes están desarrollando, que no solamente sean los actores y los gestores culturales? Sí, ventajosamente nosotros tenemos una capacidad de convocatoria que la hemos venido trabajando año tras año con el acierto de las presidencias anteriores, de los directorios anteriores, y la Casa de la Cultura ha generado obviamente una sólida capacidad de convocatoria, de modo que no solamente son los artistas, ¿no?, sino son el conjunto de la sociedad. Hay ocasiones en que nuestros escenarios efectivamente quedan muy pequeños y por eso es que hoy estamos articulando en este mes de las artes, en este agosto que lo denominamos Agos Arte, el también ir optimizando el espacio público que tienen las ciudades, los centros urbanos a lo largo y ancho de la provincia para desarrollar nuestra actividad, el mostrar las actividades que hacen los artistas, los gestores culturales, y que el conjunto de la sociedad se vaya integrando a esta propuesta desde lo cultural. ¿Se está haciendo algún enlace, por ejemplo, con el GAD, con el Consejo Provincial y la Casa de la Cultura? Sí, permanentemente tenemos esta relación, en esto que le denominamos una especie de alianzas estratégicas, con la mayoría de los municipios, de los gobiernos autónomos, canto municipales, y también estamos también extendiéndonos, digo, hacia los gobiernos parroquiales. Hemos conversado ya con unos 3 gobiernos parroquiales. Vamos a desarrollar en este mes esa actividad que la denominamos Agosto Vientos de Cultura, con algunos talleres, básicamente con los niños y los jóvenes que están en vacaciones. En estas épocas de Agosarte, ¿tendrán también intercambios internacionales de pronto con Colombia? La ventaja que tiene nuestra provincia es esa de ser una provincia fronteriza, Tulcán una ciudad fronteriza que tiene una hermandad cultural, aparte de lo económico, social, afectivo, familiar, incluso consanguínea con el departamento de Nariño en Colombia, de modo que tenemos también la articulación desde lo cultural. Esta hermandad viene desde hace siglos, diría yo, ¿no? Y últimamente la hemos desarrollado con algunos grupos culturales, y con la Secretaría de Cultura del municipio de Ipiales estamos haciendo acercamientos con la gobernación de Nariño, de modo que trabajamos en esta integración en zona de frontera para demostrarle al mundo que la nuestra es una frontera de paz, desarrollo y progreso, y no una frontera en la cual existen los problemas que cada uno de los estados tiene, especialmente Colombia, ventajosamente está articulándose en ese proceso de paz, y aspiramos que la cultura también le aporte a ese proceso de paz. Y bueno, si la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 73 años, y en este caso la dirección del núcleo de Carchi, 64 años, hay una mínima diferencia. ¿Qué ha significado en este caso para la población de Carchi Tulcán? Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La Casa de la Cultura se ha insertado también en los procesos de desarrollo de la provincia, los distintos organismos de desarrollo de este sector de la patria han visto en la Casa de la Cultura a un aliada también en sus procesos. Permanentemente estamos articulando actividades con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales, de modo que tenemos efectivamente una gran hermandad, una gran amistad, con ese imaginario de que el desarrollo debe ser integral, en el cual la cultura le aporta un gran porcentaje a ese desarrollo. Anteriormente usted nos había mencionado que están trabajando permanentemente para la incorporación de nuevos miembros, y que también pues hayan más personas que se registren en el RUAC. Sí, y nosotros hemos detenido un poco esa inclusión de nuevos miembros. Estamos esperando a que precisamente en la próxima reunión de la Junta Plenaria se definan las normas internas, los reglamentos, tanto del funcionamiento de la Junta Nacional, cuanto de los distintos núcleos, en los cuales también se tomará en cuenta las secciones, cómo van a estar organizadas, la parte orgánica de los núcleos de la Casa de la Cultura y del conjunto de la Casa de la Cultura a nivel nacional, para proceder precisamente con los candidatos que nosotros ya tenemos en mente. Nuestro imaginario, cultura de puertas abiertas, obviamente también involucra a la inclusión de los artistas, de los activistas y de los gestores culturales, y yo creo que hay que trabajar también de la mano con la ley, que cuando faculta a los artistas, a los gestores registrados en ese portal del Ministerio de Cultura, a que sean parte también de nuestra institución. Bueno, amigos, queremos recordarles a ustedes que comparte con nosotros el director de la Casa de la Cultura, núcleo de El Carchi, Ramiro Almeida, y bueno, pues nos ha comentado las actividades que se desarrollan en función de los 64 años de vida de esta dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como los 73 años de la Casa, y también ese festejo por el Día Nacional de la Cultura. Este primero de agosto, pues ellos realizan un pregón por la cultura, música, danza, pintura, áreas del complejo cultural. El miércoles 2 tendrán cine en casa en el Auditorio Luis Enrique Fierro. El 3, jueves 3, tendrán la exposición de un proyecto Entropía. El viernes 4 tendrán también murales y música en las canchas de... En la concha acústica, concha que acústica, es un área, ¿no?, de un parque de aquí de la ciudad, ¿no? Así es, el lunes 7 tendrán visitas a los museos y además también tendrán cine infantil en el Auditorio Luis Enrique Fierro. El martes 8, la caravana cultural en la parroquia de Tufiño, el Día Nacional de la Cultura, es decir, el miércoles 9 de agosto, que arranca a las 10 de la mañana, donde habrá títeres, danza, música, pintura. Esto será también en el complejo cultural. ¿Cómo llegamos hasta estos espacios para ir finalizando? Bueno, Tulcán no es una ciudad muy grande, además que se ha posicionado en la mente de los tulcaneños, decir dónde está ubicada la Casa de la Cultura, y obviamente casi como la casa de todos, nuestra institución es un sitio en el cual todos arremansan y todos conocen, todas y todas conocen dónde llegar, de modo que estando en la terminal terrestre, si es que se llega en bus, se pregunta dónde es la Casa de la Cultura y ya llegan las personas que requieran estar en nuestro sitio, ¿no? Y siempre les estamos abriendo el apetito a nuestros amigos oyentes de 100.9 de Cultura FM y 940 AM, así que finalizamos con esa invitación para que disfruten de la rica gastronomía de su ciudad. Bueno, el hornado pastuso, las tortillas con caucara son los platos preferidos de quienes nos visitan, y aquí nosotros un abrazo cultural extenso a quienes, a nuestros hermanos ecuatorianos y del mundo que estén de tránsito o que tengan la intención de visitar Tulcán. Amigos, esta ha sido la participación del director del núcleo de la Casa de la Cultura de Carchi, Ramiro Almeida, quien nos ha hecho la invitación para vivir estos 64 años de la Casa de la Cultura de esta provincia, que la celebran el 23 de agosto, y obviamente las actividades que arrancan el día de hoy por el Día Nacional de la Cultura y el festejo de los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. 7:36 a.m. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. ¡Te esperamos! Porque yo soy cultura, ¿y tú? ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos, etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. La hora exacta, 8 de la mañana y 40 minutos. Antes de seguir con nuestra siguiente entrevista, quiero compartirles información que se genera aquí en la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella invitan al Cine Club de la Casa 2017. Este martes 1 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, realizarán la presentación de una película bastante conocida, se llama The Revenant, o conocida en español como El Renacido, de Alejandro González Iñárritu. Esto será en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, y la entrada es libre. Luego de la proyección se realizará un foro dirigido por el dramaturgo Gerardo Fernández García. El film ha obtenido varios galardones, premios Oscar al mejor director, actor y fotografía, también Globos de Oro, mejor película drama, y también al director y actor, los premios BAFTA, mejor película, en fin. Ha acumulado varios premios y reconocimientos desde su presentación en el año 2015. Un poco de la sinopsis les voy a contar. En 1820, un hombre que vive en las montañas resulta herido de muerte por el ataque de un oso. Viendo que nada puede hacer por él, sus compañeros lo abandonan en el bosque, pero sorprendentemente se repone de sus heridas y trata de vengarse de quienes lo abandonaron a su suerte. De ahí el nombre, El Renacido. La película está basada en un personaje histórico, Hugh Glass, trampero y explorador de finales del siglo XIX, en el que se inspiró la película, que hoy se presentará a partir de las 6 de la tarde en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. La entrada, no se olvide, es gratuita para que usted pueda asistir. Además, les recordamos que si usted quiere ser parte de esta, la fiesta de la cultura por los 73 años de aniversario de la institución, puede encontrar toda la información, agenda de actividades, en la página www.casadelacultura.gov.es. Busque ahí la información, sea parte de estas actividades con las cuales tendremos música, danza, teatro, actividades al aire libre. Todo esto lo estamos ya preparando para finalmente el 9 de agosto tirar la casa por la ventana en este aniversario, 73 años de la institución, festejando junto a todo el pueblo ecuatoriano la cultura del país. Entre otras actividades también tenemos, por ejemplo, les recordamos, tenemos un conversatorio que se denomina Entre Voces y Bulla, que se realizará el próximo 14 de agosto, No, el próximo 15 de agosto a las 6 de la tarde en el Museo de la Universidad Central del Ecuador. Un conversatorio desde la mirada de género, interpelando historias e identidad en estas diferentes actividades. Es momento de conocer a nuestro invitado. Efectivamente, tenemos ya las 8 de la mañana con 44 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al director Fernando Cerón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. Hoy nos acompaña precisamente para hablar sobre las actividades culturales de esta dirección y también todo lo que se desarrolla en función del Día de la Cultura y del aniversario 73 de esta institución, porque la cultura vive... ¡Viva la casa! Muy buenos días, director, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este instante a través de la radio de la Casa de la Cultura. Un saludo afectuoso desde la provincia de Tungurahua, desde su núcleo de la Casa de la Cultura. Aquí en La Matriz estamos ya próximos al festejo de estos 73 años, pero allá en la dirección de Tungurahua, ¿cuántos años de existencia tienen ya? Bueno, la Casa de la Cultura cumple el día 19 de diciembre de este año, cumple 71 años de existencia. O sea, muy contemporáneos con la Matriz. Pero sí, por estos 73 años tienen una agenda de actividades. ¿Cómo se van a unir a este festejo nacional? Bueno, en celebración de lo que sería el Día Nacional de la Cultura, que será el 9 de agosto, la Casa de la Cultura está preparando varias actividades aquí en la provincia, en especial pues nuestra actividad central será el lanzamiento de nuestro radio online de la Casa de la Cultura. ¿Eso será el 9? El día 9 de agosto, el lanzamiento de esta radio estará vinculada con el lanzamiento oficial de nuestra página, de la página web del núcleo provincial, y también de una aplicación para Android donde se podrá transmitir la radio y donde se subirá una agenda de actividades culturales. Para hacer el lanzamiento, que estará en el marco del Día de la Cultura, hemos previsto varias actividades vinculadas. Nosotros tenemos una alianza y un trabajo muy cercano con los diferentes centros culturales independientes, procesos autónomos, autogestivos que se han desarrollado en la ciudad de Ambato en los últimos años, y en un acuerdo con estos diferentes centros culturales independientes hemos organizado algunas actividades para el día 9, que serán como la actividad de lanzamiento de nuestro radio. Entre esas actividades estará actividades de toma de espacios públicos con danza folclórica en la entrada de la Universidad Técnica de Ambato. Tendremos una intervención musical organizada por tres diferentes academias de música que se realizará en la vía pública, en el atrio de la Catedral de la ciudad de Ambato. Tendremos actividades en el Centro Cultural El Pacto, que es un centro cultural que se dedica a la preservación de la memoria de la fiesta de la Diablada Pilareña, que se encuentra en el cantón de Pízaro. Tendremos también actividades en Sala Saca y en Baños, que todavía estamos un poco organizando cuáles serán estas actividades. Bajo este sentido de organizar una fiesta que se apodere, en la cual se apoderen los actores, como los actores del arte, las personas que están más allá del trabajo institucional, sino que de manera cotidiana están en el trabajo artístico, puedan empoderarse de esta celebración, ¿no? Ese es como todo el gran objetivo, y que se empoderen de la radio online, de la Casa de la Cultura y de las herramientas tecnológicas que estamos lanzando. Todos estos eventos previstos de igual forma para el 9 de agosto. Sí, todas las actividades que acabo de contar son para el 9 de agosto, de manera paralela durante el mes. Después del 9 tendremos un evento de lanzamiento de libros de la Casa de la Cultura. Son libros que están vinculados, son los libros que se han editado en los últimos meses, son 5 textos en total, y también estaremos organizando un evento de homenaje y de reconocimiento a los miembros fundadores de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En este caso solamente queda uno de los miembros de los miembros fundadores vivos, y estamos como organizando un evento alrededor de eso. Uh-huh. Me despierta inquietud, una de las grandes actividades, el lanzamiento de esta radio online. ¿Cuál es el nombre con el cual lo van a bautizar? Bueno, eso todavía estamos, digámosle que es parte como del proceso de la actividad del 9 de agosto, ¿no? Tenemos como el revelamiento del nombre, etcétera, como algo que están organizando los compañeros que están frente a la radio para ese día. ¿Con qué objetivos aparece este medio ya? A ver, la radio de la Casa de la Cultura del Núcleo de Tungurahua, vía online, está pensado bajo la idea de que sea un medio de comunicación no institucional, sino que sea un medio de comunicación de los artistas y de los gestores independientes, donde los artistas independientes puedan subir sus actividades, puedan contarnos su trabajo, tengan espacios de manera libre y democrática. Pensamos más de creemos que es un trabajo que debe fortalecer al sector del arte y la cultura. Una radio que no sea institucional, nos cuenta. ¿Y ustedes también vendrá alguna comitiva o alguien del directorio acá a la fiesta del 9 de agosto? Bueno, de manera oficial, lo que tenemos planificado para el día 9 de agosto es la presencia de la... Habrá unos compañeros de Salasaca que estarán activando en el con una exposición de artesanías en el espacio de la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito. Actualmente, ¿cómo se mantiene la relación entre los miembros de la Casa de la Cultura allá en Tungurahua, conjuntamente con los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales? A ver, esa relación nos parece que siempre fue una relación conflictiva, ¿no? Pensábamos cómo se juntan las peras y las manzanas cuando pensamos en cómo podemos unificar a dos espacios que están tan distantes en la práctica, porque la membresía nos genera una relación, nos genera, no es una relación de dependencia, es una relación de cariño, de familiaridad, de pertenencia hacia la institución Casa de la Cultura. Ese ha sido como ese es el sentido de la membresía. Las personas en el RUAC mantienen como otras dinámicas, ¿no? Están como en el registro nomás, saben que pueden llegar a votar y es todo su vínculo institucional. Hemos tratado de un poco ir puliendo eso y estamos trabajando sobre la posibilidad de ir viendo cómo les incluimos a los compañeros del RUAC. Nuestra propuesta fue una propuesta que llegó en una coordinación entre el RUAC y la Casa de la Cultura, ¿no? Nosotros tuvimos ganamos con una amplísima ventaja electoral aquí en la provincia de Tungurahua, porque teníamos el respaldo de los miembros de la Casa de la Cultura, muy grande, de los miembros de la vieja leva de esta Casa de la Cultura, y tuvimos un respaldo muy fuerte en el RUAC, lo cual les dio a las otras candidaturas como muy pocas posibilidades de pelear. En la medida en que nosotros éramos miembros, la Casa de la Cultura hace más de 5 años atrás, en la administración anterior, empezó un proceso interesante de democratización, donde entraron como miembros de la Casa compañeros de las comunidades indígenas, muchos, entramos mucha gente joven, ¿no? Y es solo un detalle, yo seguramente debo ser el director más joven del país, con 28 años de edad, 27 cuando fui electo. Entonces yo ya había entrado, yo entré a mis 24 años a ser miembro de la Casa de la Cultura, y teníamos varios compañeros, mi directorio es toda gente joven, ¿no? Personas que están por debajo de los 40 años. La Casa de la Cultura se había rejuvenecido en ese periodo y entrábamos como... Y además nuestra lista era una lista solamente de miembros de la Casa de la Cultura, jóvenes todos, muchos vinculados a culturas urbanas, al espacio del hip hop, en mi caso procesos de gestión cultural, pero la llegada a estos espacios llegó como muy este proceso en el cual se fueron acumulando gente nueva, un recambio de la Casa de la Cultura, ¿no? Este cambio de la Casa de la Cultura nos permitió estar en el espacio de la Casa. Presentamos una lista solo con miembros de la Casa, pero que tenía un gran respaldo en el RUAC, ¿no? Por nuestros vínculos con culturas urbanas, etcétera. ¿Ustedes ya han generado las asambleas provinciales como lo manda la Ley Orgánica de Cultura, o tienen ya en sus planes, en calendario? A ver, la ley dice que debe hacerse 2 reuniones por año de la asamblea. Si se asumió que la elección fue una asamblea, que eso fue en mayo, por lo tanto la siguiente elección debería ser 6 meses después. Entonces, ¿lo tienen previsto para...? Estaría previsto para finales de año, no sobre noviembre. Esa sería como el sentido. Ahora, existe y en un momento estuvimos pensando en llamar esta asamblea, pero nos parece que no había una pertinencia de llamarlo, en la medida en que la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, que es el órgano máximo de la Casa de la Cultura, donde estamos presentes todos los directores provinciales, más el presidente nacional y el ministro de Cultura, estuvimos debatiendo en la última Junta Plenaria el establecer un reglamento, y en este reglamento se establecían algunos meses en los que debería hacerse las asambleas, ¿no? Entonces nos parece que hay que apuntarle primero a tener unos reglamentos internos claros, unos reglamentos que nos permitan actuar, y que la existencia de estos reglamentos claros nos permitan convocar asambleas a lo posterior, porque si no tampoco tenemos una base muy clara de cómo convocar, porque la ley, el reglamento no dice absolutamente nada sobre la ley, y la ley es muy cuenta. Sí, un tema también importante que me llama la atención es el día de ayer ya inició el Diálogo Nacional por la Cultura, arrancó en Guayaquil. ¿También tiene previsto llegar a Tungurahua? Bueno, a ver, nosotros estamos... Bueno, en este instante, pues ustedes saben que en este caso estábamos recibiendo la llamada desde la dirección del núcleo de Tungurahua. Nosotros aspiramos que podamos tener nuevamente el enlace, porque hay el tiempo determinado para realizar estas llamadas. Entonces vamos a ver si es que lo podemos recuperar a esta llamada. Así que recordarles, ¿no?, que estábamos en diálogo junto al sociólogo Fernando Cerón. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua. Hemos hablado sobre esos puntos importantes con los cuales ellos van a festejar el próximo 9 de agosto el Día Nacional de la Cultura, y entre esos puntos el que resalta es la inauguración de esta radio online, también la página web y también una aplicación para los teléfonos donde ellos van a poder difundir todas las actividades que van a estar generando. Además, trabajos de intervención conjuntamente en alianza con algunos centros culturales independientes de Ambato, y también posterior al 9 de agosto realizarán la presentación oficial de varios libros. Es así como se vive la fiesta de la cultura aquí en la institución en estos 73 años, porque algo que podemos notar, mi estimado Darío, es que las direcciones de los núcleos de las provincias pues están muy cercanas a cumplir sus aniversarios, quizás 5, 6, 7. Hay algunas culturas, algunos espacios que son quizá un poco lejanos, que se han creado un poco más tarde, pero la mayor parte son muy cercanas al aniversario 73. Exactamente, por ejemplo, Tungurahua, 71 años, creo que me comentaba. Carchi, 64 años, imagínate tú. Entonces quiere decir que una vez que se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana acá en Quito, pues de ahí se fue extendiendo a nivel de toda la provincia. Bueno, pues de alguna forma estábamos esperando a ver si es que nos podíamos conectar nuevamente con Tungurahua, pero ya el tiempo se nos acaba, así que queremos agradecer la participación de Fernando Cerón, de la Casa de la Cultura de Tungurahua, por habernos acompañado y haber visibilizado el trabajo que se encuentran realizando. Bueno, él me acaba de escribir a través del WhatsApp en este instante que no puede conectarse con nuestro teléfono. Bueno, de todas formas, agradecemos también a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado durante estos 120 minutos en este noticiario de Zona Cultura, tanto en la parte informativa como en la de opinión. Y tenemos también que agradecer, bueno, yo creo que se está conectando, vamos a tratar de conectarnos en este instante para que se despida de la audiencia, ¿sí? Creo que sí, si lo tenemos en línea. Al director Fernando Cerón de la Casa de la Cultura de Tungurahua. Así que bueno, estamos ya de regreso y para finalizar, pues nos gustaría que haga la cordial invitación para que la gente se sume y sea parte de las actividades de esta dirección de la Casa de la Cultura. Bueno, retomando la comunicación un poco y pidiendo disculpas, no sé, que hemos tenido medio un poco de problemas de comunicación en el día de hoy. Para poder conversar de manera tranquila. Sí, contarle a la gente que aquí en el núcleo de Tungurahua estamos haciendo un trabajo muy fuerte, tesonero, ante todo en un proceso de planificación. Estamos en una etapa, que no lo he dicho, de planificación. Estamos construyendo un plan de trabajo interno, pero también estamos construyendo un plan provincial de cultura en el que están involucrados el gobierno provincial de Tungurahua, la CONAGOPAR y las universidades de aquí de la provincia. En ese sentido estamos construyendo un plan que se articula. Creemos que es necesaria la planificación porque en el sector cultura no ha habido planificación, entonces estamos sobre eso, ¿no? Estamos trabajando en la generación de un proyecto provincial de lectura, donde está como la mayor parte de nuestros esfuerzos enfocados en este instante, que implica una gran inversión en varios temas, en especial temas de infraestructura, porque necesitamos generar centros de fomento a la lectura en comunidades. Estamos sobre ese trabajo y también existen de manera permanente actividades. Si es que alguna persona de la provincia de Tungurahua nos está escuchando ahí, están invitados a seguir la agenda de la Casa de la Cultura a través de nuestra página web, que es www.culturatungurahua.com, a través de nuestra página Facebook, que es Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Tungurahua. Ahí de manera permanente se sube la agenda de trabajos de actividades de la semana. Siempre tenemos más de 3-4 actividades por semana. Y también nos podrán seguir a partir de dentro de unos 15 días más aproximadamente en la aplicación Android que estaremos por lanzar. Muchas gracias, director. Le agradezco su participación aquí en los micrófonos de Zona Cultura. Éxitos y seguramente ya tendremos otro contacto. Listo, muchas gracias, un buen día. Muchas gracias. Agradecemos también a nuestro público pendiente en estos 120 minutos de información cultural, a nuestro equipo técnico también, a Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería a Michelle Játiva, César Figueroa y Gabriela Larrea. Así es, muchísimas gracias también a usted por habernos acompañado en la producción y dirección. Darío Males. Y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.